su jale, pa. Aquí contamos lo que pasa en las calles. Arriba está Maulipas. Puro Max, pa. En la van, con la nariz en tu río bravo. Reportándose siempre bien montado. Fierro tiro arriba en la escolta embelicao, embelicao, embelicao. Tiempo ha pasado, la cuenta llevo todo bien coordinado. La 144 lleva el 42 marcado. Su gente lo respalda que andamos enmostrados, enmostrados, enmostrados. Falta un peso y lo perré. Busqué el queso, por algo pegué. Vino la mala y no me doblé. Somos firmes, aquí con el jefe andamos al 100. Nunca olvidamos a ya saben quién. Firme la empresa, si las hace. Somos firmes, estamos pesados. Andamos activos con los fierros equipados. Le zumbamos tiros y entra para este lado. Al tiro los bandidos van en fila bien chisqueados y endemoniados. En la van, con la nariz en tu río bravo. Reportándose siempre bien montado. Fierro tiro arriba en la escolta embelicao, embelicao, embelicao. Tiempo ha pasado, la cuenta llevo todo bien coordinado. La 144 lleva el 42 marcado. Su gente lo respalda que andamos enmostrados, enmostrados, enmostrados. Mi esposa, la fuerza a seguir hasta donde toque. Soy así. Estamos pesados, andamos activos con los fierros equipados. Le zumbamos tiros y entra para este lado. Al tiro los bandidos van en fila bien chisqueados y endemoniados. En la van, con la nariz en tu río bravo. Reportándose siempre bien montado. Fierro tiro arriba en la escolta embelicao, embelicao, embelicao. Tiempo ha pasado, la cuenta llevo todo bien coordinado. La 144 lleva el 42 marcado. Su gente lo respalda que andamos enmostrados, enmostrados, enmostrados. Con respeto a la mención, jefe 2642. De la 144 a la pesca